de mercadería, de azúcar, de harina, de fideo, aceite, eso. Olvidamos, no tenemos fuente laboral estable. Y bueno, y algunos se cobran salario universal, eso tiene la posibilidad de comprar, pero acá el precio está en las nubes, el precio de la mercadería, la harina, el azúcar, el pan. Y subieron por la pandemia, porque bueno, así es como te estaba diciendo hace rato, que parece que quiere que muera de hambre el gobierno. Es decir, que por la pandemia subieron mucho los precios. Sí, está elevado, elevado. Pero nadie, no hay ni intención de nada, ¿no? Claro. Qué raro, porque uno cuando dice una cosa, grita o hace algo, sale de la ruta y ya nos toman como extremistas, como aquello como que puede explicar de Estados Unidos, que colocan bombas, ya nos tratan de que somos, algo malo para ellos, porque no quiere que digan la verdad, no quiere que nada, ¿ves? Pero ellos viven día a día con su economía al día, y nosotros no tenemos, no conocemos ni nada, ¿sabes? Hugo, cuando hablamos de fuente de trabajo, en otro momento había más trabajo. ¿Qué salidas piensan ustedes como comunidades que tiene que haber en la zona salteña? Que tengo entendido que debe haber soja como en otros puntos del país, ¿no? En esta zona, bueno, están demontando claro. Los grandes terratenientes, pero no hay fuente laboral, no están todavía plantando nada, pero sí están demontando. Lo que antes hacía nuestro ancestro, digamos, que iban a Curupiaca a 50 kilómetros para que puedan sobrevivir, iban a la Curupiaca, pero ahora todo es máquina. Antes eran en gavillera, mano, pero ahora ya se está perdiendo eso porque la máquina misma lo rastrea y ya lo embolsan, listo para la venta. Claro, sí, es un tipo de producción sin trabajadores. ¿Estamos hablando de desmonte para la soja o para otra producción? No sabría decirte, yo no. Bien. Yo lo que veo es que están haciendo diamantes, pero no sé si es para soja. Uh-huh. No tenemos a esa información nosotros. Bien. Pero, digamos, el monte es la economía que tenían antes las comunidades. Claro, sí. Bien. Finalmente, Hugo, ¿se están organizando ustedes como caciques? ¿Están pensando en, bueno, visibilizar esto de otro modo? Generar algún tipo de acción, ¿cómo están viendo la cuestión hacia adelante? Nosotros acá, digamos, en la ruta 31, un poco más pacífico que Tartaray, Santa Victoria, pero tenemos información, digamos, contacto con los caciques de Tartaray, sí. En los cuales se está pensando a futuro, ¿no? Que pase toda esta pandemia, hacer un reclamo a nivel gobernación, digamos. Bien. Porque no se está haciendo nada, hay manda plata Fernández para la provincia, pero acá no llega nada para los wichis, digamos, ¿no? Y capaz que llegan por los familiares, para algunos que tengan empresas, de microempresas, que son sobrinos, hijos del gobernador, o así, porque no se ve nada. Acá los bolsones que le dan los fiscalizados de la nación vienen ya porque ya están empadronados de hace años. Esos son de 0 a 6 años, pero los otros que tienen 8, 9, 10 años, de la familia, que son numerosos, no tienen que cómo agarrar esos bolsones, porque ya vienen ellos empadronados en bolsones de fiscalización. Por eso digo, el INAI, el municipio, en parte de desarrollo social, la parte indígena, acá no se está recibiendo nada. Y los precios de negocio altísimos. No hay un inspector, un inspector del municipio que venga el negocio por negocio, controla los precios. Uh-huh. Hay en otros lados, se ve que se lo están cedando a los que están sobre pasando los precios, y acá en Dragones no viene nadie. Acá un negocio en despensa que tiene nafta, mueblería, tiene perfumería, y paga un solo rubro. Eso es lo que cobra también, que no sé cómo venga, pagan una despensa así de chiquita, pero venden de todo y te sacan el ojo. Claro. Hugo, te mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto. Bueno, ojalá que sea para bien esta comunicación. Les deseo un buen día a ustedes. Bueno, ojalá que alguno del gobierno nacional se persona acá o me llame para que solucionen el tema agua. Lo que más me interesa, porque esta pandemia sigue todavía, así que no tenemos ni jabón para comprar. Vamos a estar cenando el vidrio, no sé con qué. Exacto. Hugo José. Muchísimas gracias. Por favor, abrazo gigante. Bien, una producción de Panorama Federal, Hugo José, él es cacique de la comunidad huichí, paraje El Carpintero, provincia de Salta. Estamos en punto de partida, 13 grados 5, la temperatura actual, máxima 19 para este miércoles. Para comunicarse con la gráfica, 15 50 12 35 89, el número de WhatsApp. Desde el pueblo y desde el sur. Punto de partida. De 8 a 10 de la mañana, con agenda propia. Punto de partida. Minutos para las 10 y le damos la bienvenida a nuestro periodista, especialista en tema tecnológico, Esteban Magnani. Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo andan por ahí? Bien, bien. Bueno, ¿qué trae para hoy, Magnani? Traigo dudas. Viste que todos los diarios, casi todas las notas hoy en día empiezan diciendo o citando a alguien que asegura que las cosas nunca volverán a ser igual, pero nadie tiene muy claro ¿cómo no van a ser igual? Porque no ser igual puede ser de muchas maneras distintas. Y en uno de los rubros que me estuve fijando, que es interesante pensar en cómo no ser igual el futuro, es el tema del teletrabajo, ¿no? Sí. Se está discutiendo mucho, salieron varias notas que estuve leyendo, bueno, en todos lados, están saliendo, el Zoom fue uno de los disparadores, pero, por ejemplo, ahora hay toda una discusión en Manhattan, porque varias de las empresas más grandes, tipo JP Morgan y otros digamos, grandes jugadores que alquilan edificios enteros con plantas de varios miles de empleados, están diciendo que van a reducir la cantidad de espacio en esos edificios, van a dejar de alquilar esos edificios porque les está gustando esto del teletrabajo. Y ahí empieza toda una discusión larga acerca de si esto primero será tan así. Lo que se está, algunos estudios muy poco confiables, lo que dicen es que si bien se puede perder algo de productividad por el trabajo a distancia, eso se recupera con los inmensos ahorros que, por un lado, hace el empleado en transporte, o sea que permitiría cierta reducción de salarios, pero sobre todo en el alquiler de oficinas, mantenimiento, luces y demás. Y entonces, algunas empresas como Google y Facebook, por ejemplo, ya le dijeron a sus empleados que no vuelvan a las oficinas, que igual son oficinas propias, ¿no? Son edificios construidos especialmente para esto, hasta el año que viene. Y en otras les han dicho que en octubre van a volver algunos, pero se está viendo, les está gustando el teletrabajo. Obviamente esto no es igual para todas las empresas tecnológicas, lo que se llama los trabajos de cuello blanco, son los que más fácilmente van a poder seguir en sus casas. Y ya en Manhattan en particular, que es el caso que te estaba diciendo, están un poco preocupados porque no solo esto golpea a las empresas inmobiliarias que alquilan estas oficinas por cantidades exorbitantes, ¿no? Aparte Manhattan es uno de los sitios más caros del mundo, sino que también afecta a toda la economía de la ciudad, a los bares de la zona, claro. Afecta a los medios de transporte, la recolección de impuestos. Entonces, hay probablemente ahí se produzca uno de esos sismas, uno de esos terremotos económicos que termina afectando todo el ecosistema económico justamente de la ciudad. Uh-huh. Y por el otro lado, digamos, para aumentar el control, la posibilidad de saber qué es lo que se está qué es lo que está haciendo el empleado en su casa, si realmente está trabajando, ¿no? Están aumentando bastante el interés por distintas plataformas que permiten un monitoreo del jefe de respecto a lo que está haciendo el empleado. Hace poco mencionábamos a Zoom. Cuando vos tenés una cuenta en Zoom, podés acceder a qué es lo que está haciendo tu empleado, te hace impresiones de pantalla, sabés si el empleado se cambia de ventana en algún momento durante la charla, si no interactúa con su computadora durante mucho tiempo, lo cual puede significar que se fue a prepararse un café mientras supuestamente estaba teniendo una charla. Pero además hay otras plataformas que son aún más violatorias de la privacidad de los trabajadores. Una de ellas, salió una nota también muy interesante, se llama HubStaff, donde el empleador compra el servicio de esta plataforma y directamente sabe cuántas horas pasa conectado a su empleado. Digamos, es como tener un espía en tu computadora que registra qué páginas visitó. Sería, Esteban, el panóptico, ¿no? Un panóptico individualizado y total, y con un registro, no solo en el momento de que no sabes si te están viendo, sino van a revisar los registros en el futuro. Entonces, el tipo que contrata este servicio se da cuenta cuántas veces se colgó en internet eligiendo una canción en Spotify o leyendo sobre el lugar donde pasa la cuarentena Matt Damon, y toda esa información va a parar a tu jefe. Y lo que es interesante es que él mismo, aunque digamos, esto era parte de un arreglo con su editora, como él mismo, para no quedar mal adelante de su editora, empieza a dejar abierto un Google Docs como si estuviera trabajando y se pone a mirar pavadas en otro dispositivo que no está controlado. Entonces, como empiezan a surgir de esto que decíamos del panóptico, no solo el realmente ser controlado, sino saber que uno podría estar eventualmente siendo controlado desde la distancia. Así que, bueno, se viene un cambio de panorama. Obviamente esto depende mucho de cada industria, no es lo mismo trabajar para Google que trabajar en el comercio de la esquina. Va a haber un tema ahí complicado. Algunos empleadores, por ejemplo, en Estados Unidos, decían esto de que cuando trabajaban desde su casa, muchos empleados no empezaban a contestar los mails hasta las 10 de la mañana. Todo el tema de los horarios se cambia. Acá en Argentina es muy recurrente lo que están comentando los docentes, muchos de ellos puestos al límite en cuanto a sus conocimientos tecnológicos, que van, cocinan, corrigen 3 pruebas, ven cómo subir un video, se bañan, tienen una clase de gimnasia, después se ponen a planificar para el día siguiente, les escribe un chico que no tiene conexión. Bueno, toda esta mezcolanza de la vida privada y el trabajo también hace que la jornada laboral sea muy difícil de controlar, tanto por parte del trabajador como del que lo contrata. Claro, por eso hay que ir a una regulación del teletrabajo, que también es un debate que está habiendo en algunos países, ¿no? Sí, un tema muy muy difícil, ¿no?, de regular, porque tendrías que admitir, supongo yo, ¿no?, sin ser un experto del tema, que tenés que admitir algún tipo de herramienta de control, o tenés que trabajar absolutamente por productividad, y determinar la productividad cuando uno hace tareas muy diversas también es muy difícil de calcular. Así que sí, sería bueno tener una legislación específica que pueda ver ese tema. Sé que hay una compañera en la radio que está... Sí, Sofía Escacerra, ella es asesora del senador Lovera, que viene del Sindicato de Comercio y ha presentado un proyecto. Así que es una de las puntas que ojalá se discuta. Pero bueno, ojalá no tengamos que llegar al extremo, ¿no?, de este teletrabajo, que es también el aprovechamiento de las corporaciones de la pospandemia, ¿no?, que es el gran debate que está habiendo de cómo va a salir el mundo y cómo saldrá la humanidad, por ejemplo, en el mundo laboral, de esta situación tan, tan extrema en la que estamos. Pero aparte, digamos, es una alternativa que tiene un lado positivo muy grande. El tema de reducir el transporte de gente tiene un impacto ambiental, un impacto en el tiempo, tiene toda una serie de efectos secundarios la decisión del teletrabajo, que lo hace más que interesante. El tema es que no se transforme también en otra herramienta para la sobreexplotación, donde no importa en qué condiciones esté trabajando, ni cuántas horas lo hagas, y todo se mezcle y ya no exista un ámbito privado por fuera del trabajo. Esteban Magnani, un fuerte abrazo. Un gran abrazo.